Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Amigos, compañeros de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo están? Oyentes, ¿cómo andan? Bueno, ahí la Guay le ganó a... ¿Todavía no? ¿Cuánto falta? Faltan 2 minutos. 1 minuto, bueno. La Guay le está ganando a Boca Juniors en fútbol femenino 2-1. Hablando de fútbol, recién escuché la conversación de D'Onofrio en un canal chileno que dijo que le propuso a Macri hacer un estadio único de Boca y River en Núñez. Imposible. Allá lo digo yo de acá, imposible. Jamás iríamos a Núñez, así que se saquen esa idea de la cabeza. Acá tengo, sí, contestó ya la gente de Boca, contestó Guibaudo, uno de los dirigentes, que dijo que no, que Boca tiene que agrandar su estadio. Pero cosa rara, ¿no? La de D'Onofrio. Bueno, aparte, se imaginan, sería... Podrían pasar dos cosas. O que Boca se contagiara del pecho frío de River, o que River se contagiara de la garra de Boca. Nosotros seríamos perjudicados, así que... la garra la seguimos teniendo, el buen juego también, y seríamos perjudicados. Bueno, cosas que pasan. Algunas cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un programa intenso, yo diría esencial, como los precios de los 64 productos. Hoy es un programa esencial, hay mucha nota. Así que te vas a enterar de muchas cosas que seguramente no te enterás en otros lados, que pasan acá en nuestra ciudad, en Buenos Aires. Hoy cuando venía, vengo caminando por Sarmiento, porque vengo a la tarde acá muy cerca, y me acordaba que no hace mucho me crucé con Lorenzo Quintero. Lorenzo Quintero vivía acá en el barrio. Tuvimos la suerte de alguna vez hacerle un reportaje acá a una persona que nos cayó muy bien y nos gustaba mucho lo que hacía, ¿no? Lo habíamos visto en La Metamorfosis en teatro, lo habíamos visto en Hombre Mirando al Sudeste, lo habíamos visto en La Puertita del Señor López. Y lo vi, la verdad que la última vez que lo vi, no hace mucho, lo vi muy mal, con bastón, mal, como una persona que está mal. Bueno, tenía 73 años. Vaya nuestro homenaje por todo lo que hizo por la cultura este vecino de acá, de la zona de Almagro. En estos días, bueno, la situación general es una situación muy complicada. Hoy hemos visto cómo está la situación, cómo sube el riesgo país, o cómo sube el dólar, o cómo... que es lo fundamental para nosotros, cuando vamos al supermercado vemos el desastre que hubo con los precios en los últimos tiempos. Y aparte el desastre que hubo con los precios, una vez que se aumentó lo de precios esenciales, ¿no? De congelar precios, parece que todos se cubrieron ya para lo que pase de acá a 6 meses, ¿no? Yo estuve ayer en algún supermercado, pasé por uno que tenía que comprar, pasé por otro para ver, bueno, la mayoría vi que algunos de los precios esenciales estaban, otros no, y avisan que los están acomodando. No soluciona nada, esto ya lo hemos visto muchas veces, estas son soluciones de otra etapa. Que no sirve absolutamente para nada. Yo creo que lo que tendría que hacerse es fomentar la producción de pymes y pelear contra la monopolización de los artículos de los alimentos, ¿no? Ustedes saben que una marca sola tiene una fábrica sola con 11 marcas tiene 11 marcas de fideo, valga la redundancia, por ejemplo. Entonces manejan como quieren todo, las góndolas, todo, y bueno, vendrá algún paliativo si se aprueba alguna de las 3 leyes de góndola que hay, la del masismo, la de Elisa Carrió o la de Grabois, para que acomoden los productos de las empresas que no son monopólicas, pero medida de fondo ninguna. Las medidas de fondo en el capitalismo son que haya muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que fabriquen artículos, que los gobiernos las fomenten y de esa forma se pueda tener cantidad de productos y bajen los precios. En eso pasa en el capitalismo. Lamentablemente, para mí, yo igual le aplicaría esto, control, pero control de la gente, control de los obreros que producen las cosas, los obreros que de las grandes fábricas tendrían que controlar qué es lo que están haciendo, por qué tienen tantas ganancias a costa del hambre del pueblo. Y bueno, y el Estado tendría que jugar un rol. Por ahora los Estados no jugaron nunca ningún rol, o juegan roles de mentira, y se repiten con las cosas, esto de precios cuidados, góndola, todo esto ya fueron ideas de hace unos años atrás, y lo que lográbamos, en vez de llegar al 50% de inflación, llegábamos al 40%, estábamos más o menos en lo mismo. Bueno, la oposición en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires no encuentra la vuelta, de constituirse en una amenaza, en una alternativa al gobierno de Rodríguez Larreta. La tiene recontra cómoda, lamentablemente, el gobierno de Rodríguez Larreta. Porque uno pensaría que, más allá de que con muchas cosas está de acuerdo, uno pensaría que habría que poner un gobierno más sensible a determinadas cosas que ustedes van a escuchar hoy en el programa, ¿no? Un gobierno más sensible con la educación, con la salud, con la vivienda, con los sin techo, bueno, todos esos problemas. Pero lamentablemente la oposición no le interesa eso. Es decir, tenemos una oposición en general, después dejo de lado un 10%, un 5%, un 6% de dirigentes que pueden tener ideas para mejorar la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez para que también poder ser un contrapunto con el gobierno nacional. No, eso no ocurre. La oposición lo que hace es grita, patalea, sobre todo Unidad Ciudadana y sectores del peronismo gritan, patalean, y en general, en vez de tomar los casos que realmente, las cosas que realmente preocupan, de los trabajadores de la salud, de los docentes, de los que han tomado crédito en la ciudad, etcétera, etcétera, de tomar esos casos en forma de para poder buscar soluciones y para poder avanzar en determinadas cosas, hacen gritan y hacen ponen todo el acento en cosas que a veces son mentiras. Entonces el pueblo de la ciudad de Buenos Aires dice, ah, pero estos tipos me están diciendo esto y es mentira. Por ejemplo, que los chicos, que no hay comida, como salieron a decir algunos legisladores, en los comedores de la ciudad de Buenos Aires. No solo hay comida, hablo en los comedores de las escuelas, no solo hay comida, sino que sobra la comida. Y que muchos docentes comen porque sobra la comida de los alumnos. Los docentes que se quedan haciendo doble turno en una escuela, cosa que no ocurre siempre, porque en general un docente puede tener un turno en la mañana en una escuela, la tarde en otra, pero los que se quedan en general comen en la escuela, y otros que se van también comen, o cuando llegan o cuando se van, porque sobra la comida. Hasta ahora es eso. Entonces, cuando se hace hincapié en cosas que son mentiras, después es un problema creer todo. Tienen que darse cuenta los políticos. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad con un pueblo que estamos acostumbrados mucho a que nos mientan. Entonces todo lo que nos dicen lo ponemos en duda. Y cuando comprobamos que eso que nos están diciendo es una mentira, ahí vamos descreyendo de eso. Inclusive para la ciudad de Buenos Aires, recordemos, yo creo que la oposición no le interesa tanto tanto el ganar las elecciones, sino el poner, tener algunos representantes para negociar con Larreta, y negocian con Larreta determinados negocios en determinados lados. Ese es el problema que tenemos con la oposición de la ciudad de Buenos Aires. Una oposición que en general, mire, tenemos a Genta manejando la OSBA, y manejando el SUTECBA y manejando el Sindicato de Empleados de la Ciudad, que prácticamente co-gobierna con Larreta. A López y toda la familia de él, los que estaban antes, los que vienen ahora, que también co-gobiernan en educación en la ciudad de Buenos Aires, con sus supervisores, con sus directores, etcétera, etcétera. Así que tenemos un problema porque no aparece una oposición. Esperemos que de acá a junio se pongan las pilas, aparezca algo importante para que podamos votar los ciudadanos de a pie de Buenos Aires. Tenemos muchas notas. Vamos ya a escuchar un tema. Vamos a escuchar. Antes, recuerden, nosotros los dos primeros temas que ponemos son los temas que nos mandás vos, ¿eh? Los temas que nos mandan ustedes, que nos dicen presentamos este disco, hacemos esto, esta presentación, ponemos esos temas. En este caso, Emma Rousset, Cuatro Estaciones. Lo escuchamos mientras saludo a Dayana y a Camilo, que ya vieron perder a Boca Juniors, ¿eh? uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...17:20... hoy los trabajadores del Hospital Ricardo Gutiérrez, del Hospital de Niños, realizaron una conferencia de prensa y una radio abierta. En principio sería por el tema paritaria, por eso estamos comunicados con Claudia Berrondo, presidenta de la filial de médicos municipales. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a vos, ¿eh? Gracias. Sí, bueno, en realidad nos volvimos a juntar, bueno, porque sí. Ya habíamos hecho otras radios abiertas por otras dificultades del hospital y por... El tema de comida la otra vez, ¿no? Exacto, pues sí. Y bueno, y otras cosas que no funcionan, de infraestructura, pero bueno, ahora nos acusó más la parte salarial, porque bueno, fue bastante baja la paritaria, sí. De un 19% con tres cuotas, que anualizado da un 15%, digamos, de abril a abril, que es cuando hace nuestro gremio las paritarias. Sí. Quedamos como más de un 30% atrasados con la inflación del año anterior, y bueno, solo se da un 4% para recomposición salarial. Sí. Nos pasa también que los hospitales municipales facturamos las obras sociales que se atienden, los pacientes que se atienden en el hospital, sí. Y el nuestro es el que más factura, la verdad que la gente de facturación hace un trabajo bastante minucioso para poder después recuperar algo de todo lo que se gasta. Uh-huh. Y solemos facturar mucho más que todos los hospitales, y eso se suele, un porcentaje de eso se reparte en los empleados del hospital. Uh-huh. En todos los hospitales pasa eso, y este año vamos a cobrar la mitad de lo del año pasado, pero igual parece que ya lo pasaron por un recibo complementario, y la verdad que nadie mucho se dio cuenta, porque claro, ganancias nos lleva a cualquier aumento que quiera, aunque sea mal en la paritaria, uh-huh. Ganancias nos lleva todo igual, digamos. Entonces, uh-huh. Amén de que hubo un problema de facturación que se está reclamando, sí. Desde el gobierno de la ciudad, sacan ganancias y el sueldo cada vez se va más bajo, y los profesionales que ajá. pueden se van yendo. Claudia, especialmente la enfermería, sí. Sí, Claudia, vos decís que aparte del sueldo, también hay una parte que factura el hospital a las obras sociales privadas. Sí. Y una parte de eso va a ustedes, y ahora menos gente se atiende en las obras sociales, ¿sería así la cosa? Mira, no parece, por los números, porque la facturación del hospital fue muy buena, sí. Mucho más que el año pasado, o sea, se facturó. El sí. problema es que eso va todo un centro dentro del gobierno de la ciudad, y de ahí ellos distribuyen, y esta vez distribuyeron muy mal, digamos. Ajá. Parecería que pasó eso en realidad, y eso no lo cobramos todos los meses, dos veces al año se debería cobrar, sí. Los últimos años se vino más o menos cumpliendo, pero hay años en que nunca cobramos nada, ¿no? Ajá. Claudia. En abril nos toca. Y bueno, y las otras cosas, te comento esto solo nada más, son las sumas no remunerativas que siguen estando en los sueldos, sí. Y que eso después perjudica en la jubilación, que la gente cobra mucho menos, claro. Cobra menos de la mitad de su sueldo muchas veces, uh-huh. Actividad una vez jubilada, digamos, son como los problemas salariales. Y Claudia, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué propuesta hacen? Y nosotros en realidad la propuesta que le hicimos al gremio, que por supuesto no terminó en nada porque finalmente no se tomó, sí. Era hacer, bueno, por lo menos un 20% de recomposición salarial, sí. Tener desde el año anterior, digamos, de lo del 2018, tener una cláusula de gatillo cada tres meses, porque la verdad que las cláusulas de gatillo no siempre se gatillan y son cada seis, y bueno, todo lo que quedó atrasado no se vuelve a recuperar, uh-huh. Y bueno, la verdad que sí, bueno, si fue más del 50% en la inflación de marzo a marzo, no creo que sea mucho menor en este año, decíamos, bueno, por lo menos un 40% de aumento. Está claro. Ahora, mira, me acaba de llegar que hoy se hizo hace un rato una asamblea en el Hospital Torruy y piden lo mismo que ustedes, y nos llega otra gacetilla de... ¿Sí? El Hospital Garrahan, que dicen que se movilizan el 25 mañana de la avenida Entre Ríos, dice, en contra, en rechazo de los convenios firmados por UPCN también en este caso. Claro, pues ellos tienen otro gremio, también tienen sus problemas. Claro. Ahora, no, esto podría coordinarse entre todos los hospitales. Yo acá tengo tres, digamos, esto sí. Todo de acá, del momento. Sería bárbaro. El Garrahan muchas veces nos solidarizamos con los problemas que cada uno tiene, pero como que el Garrahan es nacional, sí. Tiene otro abrazo, otro gremio, entonces, bueno, nos solidarizamos en cosas comunes. Pero bueno, como que juntos en las reclamos no estamos porque son a dos lugares distintos. Claro, pero acá el Torruy sí. Sí, y nos hemos juntado con gente, digamos, porque dentro de las filiales del gremio, algunas son oficialistas y otras son opositoras. Ajá, claro. Nosotros somos una de las opositoras, Torruy es otra, y hubo la semana pasada una reunión entre las filiales, pero es muy difícil juntarse. Y es muy difícil una acción conjunta. La verdad que eso nos está pasando porque sería bárbaro si 10, 12 hospitales salimos todos juntos. Y eso es como complicado aparentemente, a pesar de que vamos haciendo gestiones para juntarnos, son los mismos problemas y reclamamos lo mismo, porque esto es exactamente igual, por eso el Torruy dice lo mismo que nosotros. Sí. Cuesta mucho una lucha unificada. Ajá. Y bueno, entonces es más fácil así separados, cada uno reclama para que se reconozca, pero muchas veces no terminamos logrando demasiado. Claro. Y bueno, esto se acopla aparte junto con las otras cosas que, como vos te acordabas de la comida, y bueno, de otras cosas que sí. Faltan insumos, problemas de vacunas que está viendo, problemas de, bueno, los 5x1 que se van a juntar y que van a dejar más gente afuera, la nueva carrera profesional, sí. Que es una flexibilización laboral, como que es un conjunto, es una gota más de todo un sistema de salud que está en peligro y que está no siendo algún cuidado. Ahora, Claudia, ¿hay problemas de vacunas? Porque lo que había eran algunos atrasos, pero creo que... Y mira, la gente, digamos, de consultorio del hospital hoy vino, habló en la conferencia. Ya hace rato que, desde diciembre, que ya se van mermando las vacunas de los 11 años, tanto la de meningitis como la triple A celular, sí. Y que prácticamente, sí, viene atrasada, pero se termina no dando a los chicos también, o sea que serán atrasadas, pero nunca llegan, digamos, como que vengan 15 días y pareciera que no se logra cubrir, sí. De una manera solapada, porque no hay una notificación formal, digamos, del ministerio, uh-huh. Es como que, bueno, vengan 15 días y a ver si hay, vengan 15 días, sí. Y parece que, bueno, cada vez se va quedando de a poco un pool de gente sin tener la cobertura necesaria. Eso lo comentaron hoy los médicos de consultorio. Comentaban algunos. Así que, bueno, es como que hay una falta no blanqueada, pero que viene ocurriendo, sí. Con demoras, pero que al final no terminan de completarse. Entonces la demora termina, ajá. Haciendo falta. No, no, porque eso que decía es grave. Si, claro. Si no se terminan de entregar, me parece que ahí la cosa tendría que claro. Ver. No, porque no nosotros sé puntualmente por qué no están en el hospital, si están los laboratorios, no las entregan, no sé el circuito. Claro, yo lo que nosotros conocemos y hemos hablado con algún funcionario es que se hicieron las órdenes de compra tarde, pero que estaba todo regularizado en algunos... ahora me sorprende esto, porque digo, no, este sí, es un bueno, problema grave, ¿no? Si esto no... fue una preocupación de muchos médicos consultorios que vinieron y se acercaron a la Asociación de Profesionales, más que nada, a pedir hacer un petitorio firmado para que se regularice todo esto. Claro. O sea que, bueno, empezamos a hacer firmas nosotros por pedido especialmente de los médicos de consultorio que ven todo el tiempo esta última dificultad, ¿no? Ajá. Claudia, entonces, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Qué van a hacer, Claudia? Y bueno, no sé cómo vamos a hacer. Primero que se conozca, digamos, tuvimos un acercamiento con algunas filiales, vamos a ver si podemos volver e incluir las que faltaron y a ver si podemos hacer algo conjunto de protesta con el gremio, pero también con el gobierno de la ciudad, digamos, porque en definitiva es una negociación entre ellos que termina perjudicándonos claro. a todos, ¿no? Claro, así porque esta que... paritaria fue salió muy rápidamente y todos conformes, digamos, la dirección del gremio y el gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, ellos de, por momentos te dicen arduas negociaciones, pero la realidad es que es muy similar a la de Sutecba, que son los otros empleados de los hospitales, que son administrativos, sí. de enfermería, y es similar, digamos, es como uh-huh. pareciera como si fuera la propuesta del gobierno. ¿Cuánto los gremios intentaron mejorarlo o no? No te lo dicen y tampoco, no nos mienten, así que dicen, sí, fue terrible y no logramos esto, no. Te lo presentan como la mejor propuesta y no sé si hubo alguna mejor o no, uh-huh. pero la que tenemos y siempre es escasa. Claudia, ¿en qué trabajas en el hospital? En el hospital hago terapia intensiva. Terapia intensiva, bueno, sí. difícil, ¿no? Eso sobre todo con chicos. Sí, sí, complicado, pero bueno. Pero bueno. ¿Cuánto hace que estás en el Gutiérrez? 30 años. 30 años, bueno. Claudia, yo te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable, ¿eh? No, al contrario, ustedes también, muchas gracias por darnos la oportunidad. Bueno, y veremos, porque... Y ver si la sociedad también, porque toda la comunidad hospitalaria, y justo había unas madres que había hecho, vamos a hacer una comisión de padres para ir denunciando todas las cosas que ellos ven de problemas en la atención de sus hijos. Sí. Y bueno, creo que la comunidad hospitalaria no solo la tienen los el personal de salud, sino los pacientes y las familias, y creo que algo conjunto va a ser importante porque en definitiva lo hacemos para que los pacientes salgan bien y sean bien atendidos. Claro. Y bueno, cuando eso no ocurre y ellos también toman la posta de que bueno, esto sí no tiene que ser, sería bárbaro. Ojalá logremos hacer todo eso conjunto. Gracias, Claudia, muy amable. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Claudia Berrondo es la presidenta de la filial de médicos municipales del Hospital Ricardo Gutiérrez, el conocido hospital de niños. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, justo cuando estábamos conversando con Claudia y con el Hospital Ricardo Gutiérrez, nos llegaron dos gacetillas, mejor dicho, un mensaje del Hospital Tornú, que los trabajadores hoy hicieron una asamblea y están buscando también si movilizar y piden, los reclamos son muy parecidos a los que piden en el Gutiérrez. Y después nos llegó un comunicado de prensa firmado por la secretaria de la Asociación Profesionales del Hospital Garrahan, la secretaria adjunta, que dice el 25 de abril a las 3:30 les trabajadores, bueno, los trabajadores se movilizarán desde la dirección del hospital hacia la avenida Entre Ríos por aumento salarial del 25% en rechazo al 3% firmado por UPCN y que el hospital se haga cargo de la cuarta categoría, es decir, del impuesto a las ganancias. Ningún cargo extra sobre los salarios de los trabajadores. Eso dice también esto que nos mandaron en el momento que hacíamos la nota, por eso lo comentaba. Y por otro lado, recordemos que el martes que viene se realiza un paro que la CGT lo convirtió en un paro sectorial. Después les voy a comentar un poco la información que tenemos, por qué no adhiere la cúpula de la CGT y por qué muchos gremios no adhieren, entre ellos no adhiere el gremio de transporte que va a realizar su paro el día 1 de mayo. Bueno, ahora cambiando de tema, la Asociación de Padres que Luchan por Sus Hijos, APALUI, van a realizar un abrazo simbólico mañana por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. El abrazo va a ser al obelisco. En este marco, esta asociación está formada por aquellos padres que por determinadas posiciones de su pareja no pueden ver a sus hijos. Tenemos en línea a Roberto Villalobos Arias, que es el presidente de la asociación. Hola, Roberto, mucho gusto y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. Roberto Villalobos Atlas es mi nombre. Atlas. Ah, yo había leído Arias. Bueno, Roberto Villalobos, Atlas. Roberto, bueno, comentame un poco, porque hace unos años alguien de la asociación estuvo acá en el programa y nos contaba la tristeza y lo que viven estos chicos separados de sus padres y los que viven los padres separados de sus hijos. Contame un poco cómo es esta situación y si hay muchos padres en esta situación y si abarca también algunas madres que los padres no le dejan ver a los hijos. Sí, antes que nada aclarar que no solo a Palú y convoca al abrazo al obelisco en el día de mañana, sino varias organizaciones de todo el país, incluso internacionales, van a haber organizaciones de distintas partes del país y de otros estados, ¿no?, que vienen acá al obelisco a acompañar este reclamo genuino de un grupo de padres que estamos luchando para ver a nuestros hijos. No solo padres, ¿no? Padres es algo genérico, pero las asociaciones, incluso la nuestra, nosotros decimos que son asociación de padres, pero involucra también a madres, abuelos, tíos, padrinos, ¿no? Porque cuando digamos que se impide el vínculo con un niño, no solo se lo impide al progenitor no conviviente, sino también a toda su familia extendida. Es por eso que nosotros mañana marchamos al obelisco, ¿no? En una especie de un acto simbólico, un abrazo al obelisco, en defensa de los derechos de los niños, reclamando, ¿no?, que la sociedad se haga cargo de esta situación, ¿no? Porque todos tenemos un amigo, un conocido que sabemos que un padre no le deja ver el hijo al otro padre en casos de separaciones y divorcios conflictivos. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Reclamar, promulgar leyes, impulsar también una concientización general en la sociedad para que esto cambie, se revierta, obviamente en defensa de los derechos de los niños, entendiendo que la alienación parental es un maltrato infantil. Es por eso que nos pronunciamos así al respecto en el día de mañana. Roberto, uno cuando ve o cuando escucha hablar de estos temas, en general se toman casos, que yo no sé si hay muchos casos o pocos casos, pero se toman casos, bueno, de padres abusadores, que el juez dijo que no puede ver a sus hijos, o de madres maltratadoras, que el juez dijo que no puede ver a sus hijos. A veces ocurre que todas estas cosas son mentiras y que, como muchas veces los jueces, para no ser políticamente incorrectos, dejan pasar algunos casos que en realidad no fueron tal. Bueno, hay que analizar cada caso en particular, ¿verdad? Yo soy estudiante de Derecho, ya me quedan dos materias para recibirme. Soy defensor de los derechos humanos, defensor del género, ¿no? De lo que tiene que ver con la violencia de género, de las víctimas de violencia. O sea, obviamente estoy en contra de todo eso, pero considero que también hay muchas cosas que son mentiras en relación a este tema y al derecho de familia. Hay padres que son condenados cuando no han cometido el delito, ¿no? Lo que se denomina falsas denuncias en el ambiente. Hay multiplicidad de falsas denuncias y automáticamente el juez, ¿qué hace? Impide el contacto con el niño, ¿no? Lo que le produce un grave irreparable. Por ejemplo, yo te hablo en mi caso en particular. Yo tengo dos hijos que no puedo ver hace años. Sí. No tengo ningún tipo de denuncia de violencia ni de nada. Sin embargo, la madre le llenó la cabeza a mis hijos de que hay que odiar al padre, ¿no? Esto es lo que se llama alienación parental, que recientemente, el año pasado, fue incluido en el nomenclador de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Sí. O sea, todo tiende a que esto es una enfermedad grave e irreparable, y los psicólogos dicen que se traduce a un abuso, o sea, es peor que un abuso cuando un padre prohíbe ver al otro padre, ¿no?, al hijo. Uh-huh. Entonces, yo por eso hago hincapié en esto, en concientizar a la sociedad a que esto no puede pasar. Muchos son cómplices, ¿no?, amigos, tíos, sobrinos. Cuando una madre o un padre impide el contacto al otro progenitor no conviviente, hay que parar y decir, tiene derecho a ver al hijo. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Constitución Nacional, la Carta Magna, dice que hay que proteger, el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la familia, ¿no? El derecho a criar a un niño sanamente, lo dice el nuevo Código Civil y Comercial en casos de separaciones, lo dice la ley 26061 del interés superior del niño, ¿no?, donde el niño tiene derecho a vincularse con ambos progenitores aún cuando estos estuvieran separados. Que existen violencias, que existe abuso, sí existen, pero son los menos. Uh-huh. Por eso hago hincapié en esto, que hay que analizar cada caso en particular. Ajá. Roberto, ustedes, entrando a la página de ustedes, uno ve que han presentado algunos proyectos, tienen algunos proyectos importantes, ¿tienen sobre este tema algo presentado a las autoridades o en el Congreso, algún proyecto? Ahora, últimamente se presentaron proyectos de abuelos, ¿no? Porque, como bien te decía, es un caso que está en auge en los últimos tiempos, a raíz de las nuevas leyes de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Esto se ha agravado, ¿no?, porque muchas veces hacen denuncias falsas de violencia cuando en realidad no existen, todo con el objeto de alejar al niño del otro progenitor y su familia extendida, y lo que hace es que a los abuelos no pueden tener contacto con sus nietos. Entonces, en los últimos tiempos han fallecido un montón de abuelos sin poder ver a sus nietos crecer. Entonces, ahora hay varios proyectos que impulsados por abuelos, ¿no?, porque nuestra organización también tiene abuelos, que le pide al Estado implementar medidas para poder ver a sus nietos. Todo es algo que, digamos, no tenemos garantía de nada, ¿no? Uno presenta proyectos, pero acá si no hay una decisión política y una concientización general de toda la sociedad, por más proyectos que uno presente, esto no va a cambiar. Por eso yo sigo haciendo hincapié en la concientización de toda la sociedad, en lo que el único perjudicado en esta situación es el niño. Nada más que el niño, donde le produce un grave daño psicológico, y durante toda su vida lo va a padecer. Esto lo dicen los psicólogos especialistas, no lo digo yo. Uh-huh. Roberto, la asociación supongo que tendrá estadística. Es mucha gente, ¿no?, que hay este problema de que las familias no dejan ver a los hijos, de que un padre no deja, una madre, o ver a los hijos, o no dejan a los abuelos. Hay mucha gente en así, ¿no? Hay muchísima gente, y como bien te decía, es un caso que está en auge. En los últimos tiempos cada vez hay mayor cantidad de gente, y por la sensibilidad que esto requiere, mucha gente no lo dice. Por ejemplo, en mi trabajo, yo cuando estoy con la asociación o temas, me encuentro con un compañero que me dice, ¿sabes que yo también no puedo ver a mi hijo? Y así sucesivamente en los múltiples lugares que recorro me dice otro compañero, un amigo, un vecino, ¿sabes que tengo un conocido o un vecino que no puede ver al hijo? Entonces, es un caso que cada vez es mayor, está en aumento, y donde la figura conviviente, o sea, el progenitor conviviente, le inculca al niño, tu papá o tu mamá, ¿no? Porque acá no hablo de padres hombres, digamos, uh-huh, de varones, hablo de padres. O de madre, sí, sí. El progenitor conviviente le dice al niño, el progenitor no conviviente te odia, no te quiere. O sea, le inculca en la cabeza del niño un montón de cosas que no son ciertas, y para alejarlo, para que llegue a odiar a ese progenitor no conviviente. Uh-huh. Y lamentablemente es un tema que está en auge, y las nuevas leyes de violencia intrafamiliar, violencia de género, que si bien existen, por eso digo que hay que analizar cada caso en particular, perjudica aún más esta situación, porque incluso muchos progenitores convivientes que hacen la alienación parental en los niños son asesorados por abogados que le dicen, anda, vos no querés que lo vea más, bueno, anda y hacerle una denuncia falsa de amenaza, no sé, claro, de violencia. Y entonces son asesorados por ellos, van, hacen la denuncia y el juez automáticamente, sin mediar ningún tipo de investigación, lo separa, claro. La perimetral, claro. Dice, ante, no la duda, ante la duda da por hecho que el caso es así. Y son procesos que demoran años en resolverse. Años donde ya el niño deja de ser niño y pasa a ser adolescente o adulto, ¿no? Está claro. Bueno, Roberto, entonces mañana le repetimos a la gente, ¿a qué hora? Mañana a las 18 horas en el obelisco, todos para reclamar por la defensa de los derechos de los niños. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muy, a la audiencia. Muy amable. Roberto, escuchamos a Roberto Villalobos Atlas, de Apalui, la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos. Vamos a otro tema también, de esos discos que vos nos traes, No te olvides, vos nos mandás los discos, nosotros los pasamos. La hoja de un tequilero, algo así es. La hija de un tequilero. La hija de un tequilero, Santa Marosa, dale. Se abren puertas de un recuerdo tan sentimental. Esa hija de un tequilero, una calle polvorienta, en la cancha de del 70 hizo todo lo que pudo para apaciguar la bestia. We'll be right back. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Interesante la nota esta que conseguimos, ¿eh? Sí. Muy bien. Ustedes me crean unos conflictos ahí cuando están ustedes dos ahí atrás. Ahora me enteré que era primero de mayo, el miércoles. ¿Qué necesidad me tenía que enterar hoy que era primero de mayo? El martes hay un paro de algunos sectores. Sí. El miércoles primero de mayo. Sí. Y el lunes 70T. ¿Viste que los docentes tienen 70T? Sí, sí, sí. Bueno, quiere decir que... Listo. Viernes, sábado, domingo, lunes... Hay que buscar algo para el viernes. Digo, para algunos muchachos amigos que quieren descansar, pueden aprovechar. Te voy a contar algo. Contame, dale. Antes, venís por la columna, no hay tiempo para la columna. Entonces me dejás que yo te cuento algo, después hacemos otra nota y después venís con la columna. ¿Te parece bien? Usted manda. Bueno, mirá cómo nos mira Dayana ahí. Está contenta porque... Dice que quería que pierda... Sí, porque es de River y van primeras. Van primeras las chicas futbolistas, ¿no? Bueno... Yo espero cuando vuelva a la cancha, ¿viste? Le vamos a tener que conseguir un buen representante. ¿Podemos? Sí, nos postulamos al aire. A mí me dijeron que juega bien. No sé quién. Creo que ella me dijo que jugaba muy bien. Pero yo le creo, ¿viste? ¿Eh? No me dijo nunca ella. No sé quién me dijo que jugaba ella bien. Si no me lo dijo ella, ¿me lo dijiste vos? Puede ser. ¿Y si no la viste? Yo recuerdo haber visto un Independiente Comunicaciones en Crónica TV. Que ella me lo anunció y... ¿Y la rompió? Sí. ¿Entraste en el segundo tiempo? No, no jugaste. Ese partido no jugaste. Bueno, vi todo el partido para verla a ella y bueno... Y no jugó. Así que... Pero recuerdo haber visto el partido. Sí, bueno, no importa. Entré en la duda. Nosotros ¿jugó? Igual... Igual la representamos. Hay mucha gente que nos escucha acá. A ustedes acuérdense, Dayana Fernández, ¿eh? El número 9 es... Número 9, acuérdense cuando empiecen los goles, otra que Pitilanga. Se está cambiamos. Una lesión igual. ¿Eh? Está volviendo de una lesión. Por eso. De a poquito, ya el lunes vuelve a las pistas. Cuando vuelva de la lesión, la vamos a ver y de acuerdo a eso, porque por ahí hay que hacerle algunas correcciones, pasarla de 9, pasarla de número 2, número 3, qué sé yo, vamos viendo. ¿Viste? No la quemamos así. ¿No? Bueno. Vamos. Bueno. Dale, vamos. Mira, te cuento. Y les cuento a los oyentes, esto es muy importante. La cúpula de la CGT decidió no hacer... la CGT decidió no hacer paro. Sí. Los comunicados vienen la CGT Nacional y Popular. No sé si habrá rompimiento. En principio no hay rompimiento. Porque siempre en la Argentina hubo dos CGT. Estaba la CGT Asopardo, la CGT Brasil. Siempre hubo dos, ¿no? Claro. En diferentes etapas. En este momento hay una sola CGT. Esa CGT no llama a paro el 30. Se reunieron Carlos Acuña, de Estacioneros, que es uno de los capos de la cúpula. Héctor Daer, Sanidad, que es otro de los capos, con Maturano de la Fraternidad, Gerardo Martínez de la UOCRA, Roberto Fernández de UTA, y esto es importante, UTA, Transportes de Colectivos, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias y Andrés Rodríguez de UPCN. Hicieron un balance de la movilización, ¿no? Y en el balance dijeron que bueno, que no era momento de hacer un paro este. Claro. Lo dijeron por la negativa, al revés. Dijeron, vamos a apoyar a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte para que quiten la colaboración el primero de mayo, para que haya paros el primero de mayo. Y de esta forma no vamos a apoyar a Moyano, a Palazzo, a Pignanelli, a Yasky y a Michelli, para que ellos hagan su paro. Es decir, ¿cuál es la manganeta de esto? Transformaron un paro que iba a ser general en un paro sectorial. Entonces, en esto, ¿qué sucede? Que le dan, porque ahora van a parar algunos gremios, entre ellos los gremios que mejor están, porque van a parar bancarios, van a parar camioneros, entre los gremios que paran, y va a parar la CTA de Yasky, la CTA de Michelli, que, y también la CTA autónoma, pero no van a parar todos, es decir, no va a parar el transporte, no van a parar los empleados de UPCN, van a parar solamente los de ATE, los de UPCN no van a parar, tampoco los de UTI y de otros gremios, no va a parar, salvo el Sarmiento, donde está el Pollo Sobrero, no va a parar ni la Fraternidad, ni la Unión Ferroviaria, y no va a parar la UTA, aunque sí Subtes, porque el sector de la UTA en Subtes es menor y va a parar el sector de Pianelli. Así que el problema con esto, el problema con esta reunión que se hizo en la sede de la UPCN, que le están dando una herramienta a la Secretaría de Trabajo, porque la Secretaría de Trabajo, al no ser un paro general, podría determinar una conciliación obligatoria en cada gremio y obligarlos a trabajar. Y si rompe la conciliación obligatoria, ponerles multas y hacerles descuento a los gremios. Desde ya esto perjudica a los trabajadores que van a parar, porque al no ser un paro general, les van a hacer descuentos. Claro. Así que bueno, una jugada de una burocracia en contra de otra burocracia. Hay una pelea interna ahí entre dos sectores burocráticos, un sector peor que el otro, peor Moyano que Pignanelli. Yo creo que es necesario un paro general para cambiar la política, pero con un plan de lucha y con concientización de los trabajadores. Pero bueno, en este caso esto es lo que hay. Te propongo que vengas después. Perfecto. Te traje yo acá para... Quedo, sigo acá. Yo te traje acá en realidad para ver cómo la negociábamos a Dayana. Claro, sí, ya pero estamos bueno, empezando. Ya está, empezamos. Números, mirá, te pasé acá un numerito. ¿Qué sí. decís? 20. Cotización. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. 20%. Perfecto. Gracias. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. En los locos de Buenos Aires. Bueno, una aclaración por algo que me dijeron. Cuando dije un plan de lucha, lo que quise decir que este paro de la CGT, de la forma en que se hizo, de la forma en que está hecho, más allá en que adhieran, aparte del kirchnerismo, algunos sectores de izquierda, me parecería una cosa más electoralista. Si lo ideal hubiera sido poder tener el consenso, no esta patoteada que se mandó Moyano y Palazzo de decir nosotros hacemos el paro y que la CGT tiene que venir, ustedes. Y en realidad se están tirando flores los dos, ¿no? Es decir, uno dice que estos son traidores porque no van al paro, la cúpula de la CGT y Acuña le contestó, dijo, cuenta Moyano, negociaba con los militares y tomaba mate, yo estaba perseguido y preso. Es decir, es una pelea entre burócratas y me parece que nos metieron ahí en el medio porque no se les caen ideas para ver poner una alternativa electoral. A nadie se le cae una idea para poder que termine este gobierno y tener un gobierno para todos, sensible y no volver al pasado. Y no se le cae eso, entonces lo único que ahora quieren es volver a lo que teníamos antes y entran en esta disputa, que insisto, es un problema, porque estos paros de un día, que lo hagamos todos, sin consenso, sin todos los trabajadores, en general... sirven poco, aunque yo estoy de acuerdo siempre con los paros, ¿eh? Ustedes me conocen acá, siempre parado. Camilo, vamos a lo tuyo. Vamos, bueno, este va a ser un fin de semana medio complicado para... Va, complicado no, en realidad bastante interesante, entre comillas, para los cines. Sale una película que va a tener el récord absoluto en salas y en cantidad de copias que va a tener, seguramente rompa todos los récords a nivel mundial y dicen que es el evento cinematográfico de la historia. Para mí no se acerca ni ahí, obviamente es una cuestión de distintas subjetividades, ¿no? De qué se puede considerar que es el evento cinematográfico de la historia, si justamente eso se juzga a partir de la cantidad de gente que va a ver esa película. Pero bueno, como no nos interesa hablar justamente de esto, ya en la calle, en muchos programas de televisión y en radios AM andan haciendo mucha publicidad de esta película, no nos interesan los superhéroes. Vamos a hablar de una de los estrenos valientes que van a la par, que salen a la par en muy poquitas salas. Sale a la par de este monstruo que sale en 600 salas, récord absoluto. Es más, el récord lo tenía la película anterior de los Vengadores con 500, una cosa así, una locura absoluta. Y no solo eso, sino que Disney, a través de, bueno, que es la empresa que compró, la productora que se está encargando de armar toda esta especie de universo de tal superhéroe que se junta con tal y con tal otro y con tal otro, y en esta película te los junta a todos, mandaron la orden desde la distribuidora que la película, como tiene tanta demanda, que durante esta semana no se puede ver con descuentos. Vos querés ir a ver esta película, tenés que garpar la totalidad de la entrada. O sea, no menos de 300 pesos. Uh-huh. Una locura absoluta. Es más, ni siquiera sé si 300 pesos sale la entrada. Creo que bastante más, 350. Si estaba 320, ¿no? Hasta 320 debe ser la entrada más barata. Sí. Sobre todo en estos cines que son los que se ocupan de este tipo de películas, ¿no? Siempre hablamos de la cadena Hoyt, Cinemark y demás, que son las que se encuentran en shoppings y demás, que son siempre, bueno, las que más espectadores llevan. Así que bueno, dejamos de esto de lado y vamos a hablar de la pequeña, valiente y película de Dinamarca, que se va a estar estrenando mañana, La Culpa, que llega con solamente unas 30 salitas, pero que la verdad que vale la pena ver esta película porque es algo que no se ve todos los días y que con muy poquitos recursos, o por mejor dicho, no poquitos recursos, pero con recursos muy básicos del cine, logra contar con muy poco, muchísimo. La Culpa se centra en un policía que atiende llamados del 911. A partir de estos llamados que empieza a atender, que como todos los días, en general alguno que se queja o alguno que chocó que está borracho, en general llamados o mismo bromas que hacen pibes, atiende sin ningún tipo de gana, está ahí enclavado en ese trabajo que no lo motiva muchísimo, hasta que lo llama, obviamente, evidentemente en algún momento algo tiene que suceder, algo tiene que estallar en la película para generarnos atención, atiende una mujer que está siendo secuestrada por un hombre. A partir de ahí, la película en ningún momento cambia de locación. Siempre estamos centrados y cerrados en la cara del protagonista, con sus manos libres, hablando, tratando de resolver de alguna forma este secuestro. Es una hora y media en la cual el recurso, uno de los recursos más ricos que tiene el cine, que es el sonido, está tan bien explotado a través de este, bueno, de un montón de formas de llevarlo adelante que no vamos a ahondar mucho, pero está tan bien explotado el sonido que no solamente te genera climas de tensión que bordean inclusive lo que puede llegar a ser una película de acción. Uno escucha, uno, qué sé yo, ve una película de acción, no sé, se me ocurre ahora, no sé, ve Duro de Matar, y escucha que se le cae el arma, ve que se le cae el arma a Bruce Willis y escuchás cómo se le cae el arma a Bruce Willis, a John McClane. Bueno, en este caso es lo mismo. Uno, nosotros tenemos constantemente el fuera de campo, así como vos tenés en este momento los auriculares puestos, escuchamos lo mismo que escucha el personaje y nos estimula constantemente la imaginación para, de alguna forma, ver y generar una imagen propia sobre lo que está sucediendo más allá del protagonista, pero constantemente con el protagonista reaccionando ante este sonido también. Es una película realmente muy interesante e insisto, solamente con el protagonista, solamente con él, con sus expresiones, con sus mismos demonios y con justamente una culpa oculta que está tratando de alguna forma de purgar de sí mismo, tenemos un viaje tenso muy interesante de una hora y media en el cual creo que tenemos tranquilamente el thriller del año. Es realmente una película muy muy interesante, es algo muy minimalista, es algo muy chiquito, es todo muy acotado, pero con tan poco cuentan un montón, cuentan muchísimo. El trabajo que hay de guión es fantástico, todo es redondo en la película. Le tiro un montón de flores porque realmente dentro de lo que puede ser un subgénero policial, digamos que es una vuelta muy interesante. En su momento también hubo una película que se llamaba, creo que acá le pusieron 911, llamada de emergencia, una cosa así, que también creo que era Halle Berry, que tiene el mismo trabajo, pero que llega algún momento que ella sale de ese trabajo y tiene que ir y se enfrenta mano a mano contra el secuestrador, el asesino, lo que sea, y de por medio te muestran qué hace el asesino, etcétera, etcétera. Acá no salimos en ningún momento del escritorio del protagonista. Y te genera, no solamente, como dije antes, te estimula la imaginación, sino que te lleva a adentrarte, a meterte y a vivir en carne, en piel propia, lo que vive el protagonista. Muy bien explotados todos los recursos. La verdad que La Culpa, que estrena mañana, tiene poquitas salas, la van a poder ver no me está saliendo, en el Premier, por ejemplo. ¿En Premier? En los cines de la calle Corrientes la van a poder ver ahí. No va a haber tantos chicos viendo la película de superhéroes, así que pueden meterse ahí. La entrada sale muchísimo más barata, está a 150. Y se puede ir a cartelera también. Y si sacan por cartelera, la pueden sacar inclusive más barata todavía. Claro. Así que creo que es una opción fantástica para aquellos que les guste ir al cine, que justamente esta semana prácticamente no se renueva la cartelera. Es completamente... Está metido en el tema. Está completamente. Es casi en su totalidad. Seguramente el 80 o el 90% de las entradas que se vendan van a ser de esa película. Aquel 10% que quiere ir al cine y no le interesa ver esto, vayan a ver La Culpa, porque no se van a arrepentir. Es una película muy, pero muy interesante. Se van a comer los codos, como dice un amigo. Bueno, ¿algo más? Estamos con esto. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Ponemos ahí, se movió el banco, Soledad Vázquez. Kioscos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Acá nos acaba de llegar del Instituto Nacional de la Música. Promoción al exterior. Viajá a Cuba a mostrar tu música en AMPM. Viajá a Cuba a mostrar tu música. Participá del Showcase de AMPM. Vamos a ver para quién. Está abierta la inscripción hasta el 10 de mayo. Es para AMPM, América por su música, en La Habana, Cuba, del 17 al 22 de junio. El INAMU dice que te pueden pagar esto, los pasajes, ¿no? Recordemos, el INAMU es el Instituto Nacional de la Música, te pagaría los pasajes para viajar entre el 20 y el 22 de junio a La Habana, Cuba. ¿Cuáles son los requisitos? Participan bandas y o solistas de cualquier tendencia musical, en especial aquellos que hacen uso de métodos innovadores en la gestión de su carrera. Podrán inscribirse los proyectos que no hayan sido beneficiados con herramientas de promoción al exterior del Instituto Nacional de la Música en 2018 y 2019. Es necesario estar inscrito en el Registro Único de Músicos. Así que bueno, entra, yo te doy el... Entrás al Instituto Nacional de la Música y buscás las cosas, porque esto va a estar interesante en Cuba. Esta plataforma que se va a hacer desde Cuba para todo el mundo va a estar interesante y podés ir gratis, te lo paga el Instituto Nacional de la Música. Bueno, cambiamos de tema. Ayer todos hemos visto que había, que hubo un reclamo frente al Ministerio de Desarrollo Social, hubo disturbios y después hubo represión policial, y nosotros queríamos conversar con Franco Armando, que es el secretario de organización de la CTA de Capital, porque la CTA organizó parte de estos reclamos que se estaban llevando ayer adelante en Desarrollo Social. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Sí, me escuchás bien. Sí. Bueno, a ver, contame un poco, ¿qué reclamos llevaban ayer la CTA al Ministerio de Desarrollo Social? No, básicamente nosotros veníamos reclamando, digamos, una serie de puntos que tenían que ver con la emergencia alimentaria. No sé si un poco saben cómo se maneja esto, de que los alimentos que da el gobierno nacional no son suficientes, y no solo no son suficientes, sino que de la canasta de los 10 productos que están entregando, están haciendo entrega de 6, sí. Y hace 2 meses que no estamos recibiendo la mercadería, uh-huh, para mantener, digamos, los comedores. Sí. O sea, básicamente uno de los reclamos será ese puntual, y otro de los programas sociales que tampoco... la CTA no estaba incluida en los mismos. Ajá. Y bueno, y después de todo, de todo lo que pasó, la represión policial, ¿lograron poder sentarse con funcionarios, algo? No, la verdad que no pudimos, porque digamos el gobierno que hice dialogar, digamos, no entabló ninguna instancia de negociación y de diálogo. Solo tuvimos como respuesta a la represión, digamos, están en el ensañamiento, digamos, que se llevaron detenido hasta un cartonero que pasaba por ahí, que les plantaron las pruebas, digamos, hoy ya salió publicado el video donde la policía le adjudica que había tirado piedras y no había sido así, digamos, ¿no? Uh-huh. Le plantaron las pruebas. Así que en ese sentido nosotros seguimos con nuestro plan de lucha. El día de mañana vamos a hacer algunas medidas en la provincia de Buenos Aires, y la semana que viene en la capital, digamos, con el tema de los supermercados, porque entendemos que también el Estado, las empresas, los supermercados son responsables solidarios, digamos, de este elevado de los precios y digamos, el desabastecimiento también tiene que ver con que hay muchos productos de que a los sectores populares no les llegan, digamos, aceite hace 3 meses uh-huh. que en nuestros comedores no hay aceite. Uh-huh. Así que bueno. Franco, bueno, ¿en qué otras cosas está, qué otras medidas está tomando la CTA ante la situación que estamos viviendo? Ustedes van al paro el día martes, este paro que, bueno, que al final no convocó la CGT como tal, así que no va a ser un paro general. ¿Ustedes participan de ese paro? ¿Qué es lo que están haciendo acá en la capital? Sí, nosotros vamos a participar activamente del paro, porque entendemos que un paro se para, digamos, y se moviliza, entonces estamos convocando al paro para el día 30. Los sindicatos que forman parte de la CTA van a parar y los movimientos sociales también irían a acompañar al paro. Así que estaremos movilizando el día martes. Todavía no se sabe bien el punto de encuentro, pero seguramente se irá a Plaza de Mayo o al Congreso. Perfecto. Este tema de que haya tres CTA, ¿los perjudica a ustedes en todo lo que es los reclamos? No, digamos, siempre el gobierno de alguna manera juega bueno, con esas cuestiones, pero digamos, claramente la CTA que conduce Ricardo Peidrou, Cachorro Godoy. Sí, pero convengamos que fue el gobierno anterior que los dividió, no este. Es decir, fue el gobierno anterior el que dividió sí, la CTA, ¿no? Yasky, que no le paraba a nadie, ahora le para a todo el mundo. Esas cosas raras que ocurren ahora, ¿no? Cosas raras de la política, ¿no? Digamos, claro. Ahí la disputa política en un momento se dio sí. Entre Yasky y Micheli, y que hoy... Están cosas juntos. De la vida están juntos. Sí. Nosotros realmente abogamos por la unidad de la clase trabajadora, pero con otras circunstancias, digamos. Nosotros, cuando reclamamos el 82% móvil, cuando había un montón de reivindicaciones que trascendían, digamos, más allá de la central, Yasky salía a taponear toda esa lucha y por eso en claro. su momento fue la ruptura. Claro, sí, bueno, recordemos la barbaridad del INDEC, ¿no? Es decir, no, lo del INDEC, abandonaron a los trabajadores del INDEC cuando le mandaron las patotas. Bueno, hubo cantidad de cosas. ¿Y se puede trabajar con esa gente? La verdad, sinceramente. Pues yo recuerdo la otra vez me encontré con un compañero que decía, yo no puedo trabajar con alguien que me mandaba una patota y me pegaban cuando decíamos que había inflación, porque antes también había inflación, no tanta como ahora, 10 puntos menos, pero había. ¿Se puede trabajar con esa gente en unidad? ¿Con algunos que en determinado momento te mandaban patotas? No, digamos, acá lo que hay que ver es la unidad por abajo. Nosotros consideramos que hay dirigentes que ya se le acotó, digamos, se le terminó su tiempo y digamos, no se puede conducir de manera como se condució un sindicato hace 30 años, digamos. Hoy las condiciones sociales, económicas, políticas se han modificado y también tienen que modificarse algunas costumbres sindicales, ¿no? Pero bueno, claro. Pero bueno, quedan algunos resquemores. Pero hoy, digamos, hay que tener en claro que el principal enemigo de la clase y del pueblo es el macrismo, y ante eso hay que construir un nivel de acuerdo para primero poder enfrentar a esa crisis y después ver cómo se solucionan las otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, sí es complicado, ¿no? La verdad es bastante, un tema... bastante complicado, claro. Vos cuando me decías las 3 CTA... Eso, la verdad, siempre los funcionarios juegan con eso, sí. Pero bueno, nosotros en Capital tenemos la suerte de construir una central que la verdad que tiene bastante presencia en la calle y, digamos, cuando hay discusión, nosotros somos una CTA, claramente las otras dos CTA en algún momento se unificarán, nosotros seremos, nosotros también entendemos que con lo que somos no basta, sí. necesitamos ser... mucho más y bueno, estamos en ese punto de unidad que digamos hay que dejar de lado cuestiones personales y de dirigentes para poder enfrentar lo que se viene, que digamos es mucho más complicado, ¿no? Está muy claro. Franco, Armando, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? No, no, muchas gracias. ¿Cuándo vuelven? Perdón, pero para cerrar lo anterior, ¿cuándo vuelven? Mirá, nosotros mañana estaríamos haciendo algunos cortes en algunos supermercados y la semana que viene estaríamos cortando algunos accesos de los supermercados de Capital Federal. Muchas gracias, Franco. Y el 30 en el paro. En el paro. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Escuchábamos a Franco Armando, secretario de Organización de la Central de Trabajadores Argentinos de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, cierro lo que hablé antes del Instituto Nacional de la Música. Lo que dice para cerrar esto, para que te anotes, para que entres al instituto, dice: para abrir nuevas fronteras a los músicos y músicas argentinos, el INAMU otorgará pasajes, alojamiento y visados a los músicos de una agrupación musical o proyecto solista que quede seleccionado por el jurado de AMPM 2019 para participar del showcase. Yo estoy buscando para que ustedes se puedan anotar. Acá está. Más información en www.inamu.musica.ar/AMPM. Entra ahí, recordemos, esto se hace entre el 17 y el 22 de junio en La Habana. La inscripción es hasta el 10 de mayo. No te quedes afuera porque podés viajar y aparte aprender mucho de lo que se va a discutir ahí en La Habana con músicos cubanos y de otros lugares. Bueno. Cambiamos nuevamente de tema. Hay 37 trabajadores de la Secretaría de Trabajo de la Nación a punto de ser despedidos por una interna entre funcionarios del gobierno de la Nación, del gobierno nacional. Estamos comunicados con Sebastián Escarano, delegado de la Dirección de Sistemas del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Alguna vez estuviste por acá, no? Sí, estuvimos también por un conflicto en el cual estaban vaciando esta misma dirección, comentando la situación, y hoy lo que vemos es más de lo mismo. La verdad es continuidad con otras características, pero que también avanzan sobre los puestos de los trabajadores y trabajadoras acá del sector. Claro, cambian los gobiernos, pero todo parece que sigue igual, ¿no? Determinadas sí, cosas. Sí, igual o peor, la o verdad. O peor, claro. Pero con los trabajadores parecería... Pues sí, estuviste acá hace unos cuantos años. Sebastián, ¿qué está pasando? A ver, contame bien para que mira, sepan... La verdad, la situación es gravísima, pero también insólita al mismo tiempo. La Dirección de Sistemas, de lo que hasta hace unos meses era el Ministerio de Trabajo, siempre estuvo compuesta por trabajadores que estábamos precarizados, bajo fraude laboral, estuvimos mucho tiempo facturándole a organismos internacionales de crédito o a universidades para ocultar la relación de dependencia con el ministerio. Sí. Y hace 10 años se nos empezó a contratar en lo formal como si fuéramos empleados de ANSES, cuando toda nuestra vida nosotros trabajamos y seguimos trabajando acá en el ámbito de trabajo. Sí. Y ahora esta irregularidad es aprovechada por los funcionarios para dirimir sus internas. O sea, ¿qué es lo que pasó? Hay 37 trabajadores a los cuales se los contrataba a través de ANSES anualmente y se les renovaba anualmente el contrato y están hace 6 años en estas condiciones. Sí. Este año se les hizo un contrato por un mes. ¿Por llegado un mes? Marzo, sí. Se les hizo un contrato por un mes, o sea, hasta abril, hasta el 30 de abril, que es en unos pocos días, y cuando vamos a preguntarle a las autoridades por qué se les está renovando a todos estos trabajadores por un mes, nos dicen que es una decisión de ANSES y que ellos nada pueden hacer al respecto. Mm. Y no casualmente, el funcionario que está dando de baja estos contratos se llama Federico Mauricio Brown, sí. ¿Sí? Que es parte del clan familiar de Peña Brown. Claro, ¿sí? De Peña, sí. El famoso Peña Brown, que sí. Tiene un enfrentamiento público y notorio con Sica. Entonces nosotros la única explicación que le encontramos es esa, porque la verdad que si es un tema económico, 37 contratos para ANSES, que tiene 18.000 empleados, ¿sí? Claro. No mueve absolutamente ningún perímetro, o sea, y la verdad que nosotros es indignante que ahora no solo con que quieren echar gente, ahora además saltan sus internas haciéndole explotar la dirección de sistemas a otros funcionarios. Así que nosotros ya estamos con medidas de fuerza, estamos en estado de asamblea permanente, estamos atravesando toda una semana de lucha. Uh-huh. Recién ahora supuestamente estaría reunido el ministro Sica con Basavilbaso, que es el presidente de ANSES, sí. Cuando nosotros hace más de 15 días que le venimos diciendo que se reúnan, y fue a través de medidas de fuerza que logramos que se dé esta reunión. No sabemos qué va a salir de la misma, pero si de esta reunión no sale la continuidad laboral de la totalidad del personal, nosotros vamos a seguir con medidas de fuerza. Ajá. Y esto es particularmente más grave, sí. Porque el resto del personal de la dirección, son 120 profesionales informáticos, también está contratado a través de ANSES. O sea que si ANSES quiere dejar de pagar a estos 37 contratos, mañana tranquilamente puede quedar dejar de pagar el resto, y con esa excusa lo que hacen es desaparecer la dirección de sistemas informáticos de lo que era el Ministerio de Trabajo. Y nosotros somos los que hacemos los sistemas que manejan la negociación colectiva, los planes de formación de empleo y capacitación, todo lo que es la inspección de trabajo en negro. Parece que eso no le interesa a nadie, ¿no? Además de dejar a 160 personas en la calle. Así que la situación es esa, es verdaderamente crítico y muy grave lo que está ocurriendo. Ahora, Sebastián, claro, yo pensaba, si ya era grave, me acuerdo que acá lo comentaste hace algunos años, era grave renovar todos los años, ¿no? Porque una vez por año ya es una cosa grave de gente que está hace 10 años, 6, 5... Yo en particular estoy hace 20. Claro, vos 20 años, y renovás cada año. En el caso nuestro, no. No, bueno. Pero hay algunos que están, pero hay otros que se los renuevan anualmente. Otro, claro. Y sí estoy sujeto, como el resto de la dirección, a que antes mañana diga, bueno, no te quiero pagar más. Y bueno, tendremos que ir a la justicia a ver si conseguimos una indemnización. O sea, claro. Ese es el programa, el plan de carreras que te presenta, claro. Acá. Pero si ya es grave lo de un año, lo de un mes pone una cuota de incertidumbre en la gente, una barbaridad para la gente. ¿No? Es que para nosotros la renovación mensual de contratos que se venían renovando anualmente, y que el resto de estos mismos contratos en ANSES fueron renovados anualmente como siempre, o sea, son solo estos 37 que trabajan acá en trabajo, para mí es a las claras un despido sin causa. O sea, lo leemos como eso, no vemos otra interpretación. Nuestro empleador, que hoy es el ministro de Producción y Trabajo, y le decimos qué pasa, nos dicen, y no, ANSES los quiso dar de baja, así que a fin de mes se tendrán que ir. Entonces, ahí es donde arrancamos con las medidas de fuerza. ¿Cuánta gente trabaja en esta área, en el ministerio? La dirección de sistemas son 160 personas, sí. Profesionales informáticos, todos contratados de esta manera a través de ANSES, pasamos por distintas modalidades contractuales hasta que terminamos acá, y 37 son los que, todos a través de ANSES, están contratados a plazo fijo que se les renueva anualmente. Uh-huh. Y sobre eso se están avanzando ahora. Ajá. Sebastián, bueno, ¿qué van a hacer? Me contaste que ahora lograron esta reunión. ¿Cuáles son los pasos a seguir, bueno, cuando ya tengan el dato de esta reunión, claro. ¿No? Primero, entender el contexto. Estamos hablando que a una dirección central, como es Sistemas, le estaban haciendo desaparecer más de un cuarto del personal, y tuvimos que hacer medidas de fuerza para que se junten los dos funcionarios encargados de resolver esto. Uh-huh. Primero, el sinsentido de eso, tener que hacer medidas de fuerza para que los funcionarios se junten. ¿Qué? ¿Sí? Primero eso, o sea, tener que nosotros incidir en las internas de un gobierno, la verdad, no nos importa, ni queremos meternos en las internas. Pero no podemos permitir que eso se lleve puestos trabajadores que hace años que están trabajando. Así que nosotros, si de esta reunión no sale la confirmación de la continuidad de todo el personal, ya el viernes estamos convocando a una movilización en la puerta del ministerio, donde van a estar todos los trabajadores del organismo y también sindicatos específicos de ANSES y, por supuesto, también la Junta Interna de ATE-ANSES. Vamos a estar todos ahí para mostrar el inmenso apoyo que estamos logrando. El lunes tenemos una asamblea general donde vamos a evaluar las próximas medidas, y el martes tenemos un paro general, así que los próximos días nosotros vamos a estar peleando. Pasa, es una pelea contra el tiempo, porque pasado el martes 30 de abril, estos compañeros quedan en la calle. Claro, claro, tienen poco tiempo para resolver. Bueno, esperemos. No, nosotros seguiremos peleándola desde afuera, como hicimos ya en el 2016, que tuvimos 400 despidos y tuvimos 9 meses de pelea por la reincorporación. Sí. Así que se lograron bastante. Y se lograron muchas reincorporaciones, un costo altísimo, porque la verdad que muchos compañeros no pudieron aguantar ese tiempo sin un sueldo, sin un ingreso. O sea, tuvieron que necesariamente buscarse otro trabajo. Pero no queremos pasar por eso de vuelta, queremos que esto se resuelva ya mismo. Está muy claro. Una pregunta para cerrar. Con el cambio de ministerio a secretaría, bueno, ¿en qué los afectó? ¿Los afectó en algo a los trabajadores o eso funciona igual? Ahí, acá hay un caso que, digamos, viene de arrastre, va aparte, digo. No, está claro. El caso particular de dirección de sistemas es un vaciamiento que se viene dando hace años, que empezó ya con otros gobiernos, pero el caso particular de la degradación del ministerio, nosotros lo denunciamos en los medios, es un mensaje a todos los trabajadores. La verdad que el organismo, que es el encargado de mediar, ¿sí?, entre los intereses del capital y de los trabajadores, y que, por lo menos en los papeles, es el encargado de velar por los derechos de los trabajadores, que ese organismo quede subsumido en un organismo cuya principal preocupación es producir. Claro. No le interesan los derechos de los trabajadores, sino producir. ¿Sí? Y la verdad que sí, que es un ministro que, si uno lo escucha hablar, se la pasa hablando de exportar, abaratar los costos. O sea, un organismo cuya matriz de funcionamiento es el de abaratar los costos para poder salir a competir al exterior, y ese es el que va a velar por los derechos de los trabajadores, así que es gravísimo. Aparte, es un hecho que solamente había ocurrido durante gobiernos dictatoriales, hacer desaparecer el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Así que nosotros lo denunciamos con esa gravedad. Y lo que tiene, como todo proceso de fusión, que es absolutamente caótico, atravesado de internas por todos lados, la Secretaría de Empleo está casi parada porque no ejecutan el presupuesto, o sea, no se llevan adelante las tareas, o sea que está, por supuesto, entorpeciendo todo el funcionamiento del organismo, y de chapa, como vuelto, tenemos esto, que de pronto un funcionario de otro organismo decide hacerte explotar por los aires una dirección porque hay una interna que no saben cómo resolver. Uh-huh. O sea que sí, es un escenario muy complejo, y nosotros tenemos la firme convicción que más temprano que tarde vamos a recuperar la categoría de ministerio de nuestro organismo, porque nos parece que es una necesidad de todos los trabajadores. Así que estamos convencidos que lo vamos a lograr, y bueno, estamos aguantando este momento tan complicado para todos los trabajadores. Claro. Y se me ocurre en algunas cosas. Vos hablaste que van al paro. Ahora, UPCN no para el martes. El hecho este de que la CGT como CGT no haya parado, ¿no podrá ser usado por la Secretaría de Trabajo para pedir, por ejemplo, una conciliación obligatoria? Porque la CGT, la cúpula de la CGT, lo transformó en un palo sectorial al no parar cantidad de gremios. Sí. ¿Vos lo ves por ahí? ¿Lo han visto eso? Sí, igual el procedimiento de conciliación obligatoria se da cuando hay un proceso sostenido de lucha. Sí. Cuando no se puede destrabar, por lo general es cuando hay despidos y hay como una ocupación del lugar de trabajo o algo, y el ministerio interviene para destrabar, y lamentablemente muchas veces interviene a favor de la patronal. En esto, que es un paro de un día, no tendría sentido dictar una conciliación obligatoria. Y en el caso particular de nuestro conflicto, nosotros hemos tenido un montón de conflictos con el Ministerio de Trabajo y ahora con la Secretaría de Trabajo y Empleo, como vos ya sabés. Nunca recurrimos al elemento de la conciliación obligatoria, pues sería, ¿qué autoridad tendría el ministerio para laudar si es absolutamente juez y parte? O sea, nosotros nos sentamos directamente con los funcionarios, y lo que buscamos es frenar el servicio del propio ministerio, no de cualquier otro empleador. Pero es una pregunta que nos hacen a menudo, pero nosotros siempre vamos directamente contra nuestro empleador y no damos lugar a que se den ese tipo de medidas que lamentablemente suelen ser utilizadas en favor de los intereses de los empleadores. Uh-huh. Está muy claro. Sebastián, yo te agradezco por tu tiempo y bueno, vamos a seguir como hemos seguido todos los casos, a veces hablando con vos, a veces hablando con algún otro delegado. Sí, sí, lo sabemos que ustedes. Como hemos seguido todos los casos de, que está en esta lucha que tienen los trabajadores, en este caso por algo que es totalmente ilógico, renovar contratos por meses. Un abrazo grande, Sebastián. Sí, y destacar lo que hacemos siempre, que el rol que cumplen ustedes es vital porque estamos atravesando una ola de despidos que no es solo en el Estado y no es solo por internas en el gobierno de Cambiemos. Sí. Y la verdad que si no es por medios como ustedes, esto se tapa por completo. Uh-huh. Así que es importantísimo el rol que tienen, dándonos la voz y dándonos el espacio para poder difundir esto que está ocurriendo en nuestro país todos los días. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Sebastián, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hablábamos con Sebastián Escarano, delegado general de la Dirección de Sistemas de la Secretaría de Trabajo, antes Ministerio de Trabajo. Cuesta comprender todo este tipo de cosas, cuesta comprender que haya gente que trabaja desde hace más de 10 años renovando los contratos una vez al año. Cada vez que llega fin de año tiene que estar pensando cómo va a ser, y esto ya viene de hace tiempo, y ahora se le agrega que por esta interna los renuevan una vez por mes. Si seguimos así vamos a estar trabajando por día, nos van a renovar el contrato por día. Esto es una barbaridad. Estas son las flexibilizaciones de las que no se hablan, porque se hablan de las futuras, de las que van a ser, y que nos han flexibilizado a todos desde hace cantidad de años, y lo fuimos dejando pasar. Y algunos fueron cómplices de eso, y hoy siguen siendo cómplices. O hoy algunos se olvidaron que fueron ellos los que pusieron todo esto. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Vamos a aprovechar que Sole Vázquez está en la operación técnica para que nos ponga algún tema musical. kind consisted of the strange, twisted and deranged. And I ate that little game you had called. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, hoy no te podés quejar, ¿eh? Si querías información, mira, tuvimos a los padres que luchan por la tenencia de los hijos, que no los pueden ver, que mañana, recordemos, hacen un abrazo en el obelisco para visibilizar en el Día Internacional del Maltrato Infantil, que hay cantidad de padres y de madres también, pero en general son padres, y de abuelos también, a los cuales no les dejan ver a sus nietos, no les dejan ver a sus hijos, y creo que esto merece por lo menos ponerse un poco las pilas, porque todos sabemos que hay casos de abuso, pero también sabemos que hay muchos casos de que se mienten y que muchos madres o padres no dejan ver a sus hijos mintiendo sobre cosas que no ocurren, o que son asesorados por abogados que le dicen hagan eso, que es la forma más fácil para que le pongan una perimetral y no puedan ver a sus hijos. Pero bueno, los que se perjudican de todo esto, de las discusiones, sabemos que son los chicos. Así que tuvimos una nota de eso, recién escuchamos lo que pasa con la posibilidad de 37 despidos en el Ministerio de Trabajo. Hablamos al comienzo con la gente del Hospital Gutiérrez y esto que está pasando con los salarios que no están cerrando, por lo menos recuperar la inflación del año pasado. Yo creo que el plan en eso, el plan del gobierno de la ciudad, que es el plan del gobierno nacional, es, bueno, olvidémonos de lo del año pasado y a partir de ahora, este año, hagamos cláusula gatillo. Ya pasó en la provincia de Buenos Aires, que no se olvidaron, sino que recompusieron en un 15%. Es decir, la idea sería ahora en lo electoral eso, que este año no tengan pérdida con la inflación de este año. Pero ya nos embocaron el año pasado, ya tuvimos pérdida el año pasado. De eso también hablamos con la gente de la CTA sobre el tema de los reclamos en desarrollo social y también de estas tres CTA, ¿no? Esta división que se hizo de los trabajadores en la época del kirchnerismo para debilitar a los trabajadores y que hoy realmente es un problema para los trabajadores, porque los mismos que ayer los patoteaban en el INDEC, les pegaban en las asambleas, los insultaban, les decían que le hacían el juego a la derecha, hoy con esos mismos hay que marchar en contra del macrismo, lo cual es bastante difícil para aquel que fue basureado por estas centrales obreras que antes nunca paraban, ¿no? Recordemos, por lo menos la CTA Yasky antes nunca paraba, ni cuando se vetó el 82% a los jubilados, ni cuando se mentía la inflación, ni cuando se reprimía a los trabajadores de los docentes de ADOSAC, ni cuando estaba Milani espiando a la gente, ¿no? En esa época Yasky no existía, no paraba, ahora es un combativo. Pero bueno, así son las cosas. Aparte de todo esto que les contamos, ayer hubo una marcha de trabajadores de Radio Nacional al centro, al CCK, para también reclamar por apertura de paritarias al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, que es Hernán Lombard. Hicieron una marcha los trabajadores ayer. En estos momentos creo que se está haciendo, porque estaba convocado para las 4 de la tarde, un festival en la puerta de Clarín en contra de los 56 despidos. Ustedes lo escucharon la semana pasada a Matías, que era delegado de Clarín, que habló acá y nos contó cómo era este tema de los despidos, unos despidos que no se encontraba ninguna lógica. Así que bueno, una gran movida. Y yo acá en esto he comprobado una cosa, que creo que todos la hemos comprobado, que los trabajadores de Clarín saben que son trabajadores de Clarín. Es decir, que no son, en general, ¿no? Los trabajadores de Clarín, Comisión Interna, todo, saben que son trabajadores de Clarín, que son laburantes y que están en algunas cosas de acuerdo con la línea del diario y en otras cosas en desacuerdo. Quizás la mayoría están en desacuerdo, igual que los de la Nación. Pero cuando se trata de defender los intereses de los trabajadores, van en contra de la empresa, y cuando se trata de defender los intereses de los trabajadores también hacen como hicieron los trabajadores de la Nación, que se juntaron todos y dijeron: no estamos de acuerdo con esta editorial. Es decir, los trabajadores de la Nación no son militantes del medio. Diferente es la cosa en Página 12, que no les pagan los sueldos, los maltratan, han llegado hasta el momento de censurarles notas, pero no, eso no es ahora, en la época de Nudre, en otro momento. Pero no les dan los aumentos de las paritarias, los tienen sin cobrar, y sin embargo, cuando vos les haces un reportaje, te dicen: ah, pero yo estoy con la línea de Página 12. Es raro estar con la línea de alguien que son explotadores, como es el dueño de Página 12, el sindicalista de peronista Santa María. Yo no entiendo eso, porque si vos estás de acuerdo con la línea de Página 12, y si vos te están maltratando y denuncias eso, ¿por qué no haces lo mismo en tu diario si sos militante? ¿Por qué no pones que Santa María es igual o es peor que Mañeto o es peor que Bartolomé Mitre? Porque directamente no te dan ni los mínimos aumentos. Así que ese es un problema entre los diarios partidarios, y otro diario entre los trabajadores no se reconocen como dentro de la línea de ese diario. Que pasa en La Nación, pasa en La Clarín, pasa en muchos medios, no así en los partidarios como Página 12. Nos vamos, chau, quédese que ahora viene lo mejor, quédese, chau, chau, chau, chau, chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.